Amigas y amigos, se trata de luchar por la democracia y se trata de luchar por otro sistema y contra el sistema asesino capitalista. Así que nosotros venimos a hablar de zapatismo. Hace unos días recibíamos con profunda rabia e indignación el comunicado público de denuncia de la Junta de Buen Gobierno hacia la Esperanza en el Caracol Zapatista de la Realidad, en Chiapas, México. En él se relatan los hechos sucedidos el pasado 2 de mayo, donde fue asesinado el base de apoyo zapatista José Luis Solís López Galeano, maestro de zona de la Escuelita por la Libertad. Además de resultar heridas otras 15 bases de apoyo zapatistas y de destruir la clínica de salud autónoma y la escuela, dañar los vehículos zapatistas y causar destrozos en el Caracol. Los autores del ataque fueron miembros del grupo paramilitar CIOAC Histórica, junto con miembros del Partido Verde Ecologista, del PRI y del PAN. Se trata de una planificación de corte paramilitar, la cual, por supuesto, queda amparada desde arriba por los malos gobiernos. Resulta alarmante el grado de violencia ejercido. El ataque se realizó con armas de fuego, machetes, palos y piedras. Además, las bases de apoyo zapatistas no iban armadas, por lo que la agresión tomó un alcance brutal. La escalada de agresiones y de paramilitarismo en Chiapas es cada vez más preocupante. En los territorios zapatistas se está desarrollando un proceso autónomo, civil y pacífico, donde cientos de comunidades ejercen nuevas formas de autogobierno sin la necesidad de ninguna institución. El poder no lo tolera y busca con estas maniobras contra insurgentes destruir este proceso, tratando de intimidar a las que en él participan. Podemos considerar que es, sin duda, la agresión más grave contra la autonomía zapatista desde hace muchos años. De nuestras compañeras zapatistas siempre hemos aprendido. Hoy compartimos su rabia y su dolor. Durante más de 20 años han marcado el camino para muchas de las que estamos abajo y a la izquierda, y han demostrado que otro mundo es posible, usando la palabra y dejando el fuego. Sin embargo, el mal gobierno ha utilizado el fuego como único diálogo, sirviéndose de grupos paramilitares para tratar de romper la organización y los avances en las comunidades. El asesinato del compañero Galeano y los constantes ataques son una muestra de que la guerra del desgaste integral continúa y de que cada vez son más numerosas las agresiones, amparadas por los medios de comunicación afines al mal gobierno, que una vez más han silenciado, minimizado o manipulado la información. Desde Caracol Zaragoza, CGT, Comité de Solidaridad Internacionalista y ASI, nos sumamos a las innumerables expresiones de apoyo a los compañeros zapatistas que se están produciendo en todo el mundo durante estos días. Permanecemos atentas ante lo que pueda suceder y exigimos enérgicamente que, con verdadera justicia, se proceda con los autores materiales e intelectuales en todos los niveles de responsabilidad. Una vez más, alzamos nuestra voz para gritar: ¡alto a la guerra contra las comunidades zapatistas! ¡Fuera ejército y paramilitares de Chiapas! Justicia para el compa Galeano. Viva la autonomía zapatista. Zapata vive, la lucha sigue. Nada más, compañeras, compañeros. Muchas gracias por brindarnos este espacio. Muchas pensaremos que hacemos aquí hablando de México con los problemas que tenemos aquí, pero realmente la lucha está en todo el mundo porque los problemas son parecidos y los culpables son los mismos. Así que por último queremos recordaros que estamos convocando una concentración urgente este miércoles, día 21 a las 8 de la tarde en Plaza España, para responder ante las agresiones a los compañeros zapatistas, y los esperamos a todas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Desde...